Bueno, creo que no lo he presentado correctamente, debidamente, como, como se merece. De la familia Chatarrera, José, a la batería. ¡Fuerte, fuerte! José Rivera.